Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Oh, perdón. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues hoy es martes. Para que cheque si estamos en vivo o si esto es una repetición, les diré que hoy es martes 9 de agosto del año 2016. Martes 9 de agosto del 2016 y en este momento, 9 de la noche con 36 minutos ya, 9 de la noche con 36 minutos tiempo de la capital del país. Ya con esto ustedes pueden saber si este es un programa en vivo o si lo que están sintonizando en este momento pues es una repetición. Bueno, pues ya con esto ustedes ya lo saben. Y saben también si pueden participar activamente en este programa. Es bastante sencillo. Simplemente ingresen a www.radiodd.org. Radio www.radiodd.org, nuestro portal de la estación de radio. Y si no, llamen por teléfono al 7576-2140, 7576-2140, Lada 0155, para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. Y bueno, vamos a comenzar este programa. Nos han llegado muchos correos electrónicos. Muchos correos electrónicos en relación, no sé si les ha pasado a ustedes, no sé si sea algo realmente que esté en aumento o si se trate nada más de una casualidad. Ya pasamos la mitad del año, los despachos de cobranza ahorita están muy presionados porque tienen que cumplir con ciertas metas, muy probablemente por la falta de dinero y porque la gente ya está más informada. Pues ya no se deja asustar y muy probablemente pues los cobradores no hayan alcanzado sus objetivos. Debemos recordar que los despachos de cobranza trabajan por medio del sistema de comisión. De acuerdo a lo que logren recuperar, pues se les paga una comisión. Si logran recuperar 100 mil pesos, por ejemplo, para un banco, pues el banco les paga entre un 10 y un 20% dependiendo de cómo haya quedado pactado, ¿no? Bueno, pues es evidente que no han logrado cumplir con sus objetivos, que no han llegado a sus metas y por lo tanto nos han llegado muchos correos de gente que está siendo víctima nuevamente de este asunto de la mala cobranza. Y también es una cuestión que hemos visto en nuestra página de internet, de nuestro foro de asesoría, de gente que, bueno, que ya no estaba reportando esta cuestión de la mala cobranza, que ya no era algo tan común. Y nuevamente en nuestro foro de internet también hemos visto una escalada en ese sentido de personas que están siendo pues molestadas, amenazadas, insultadas o que les están diciendo mentiras para que puedan pagar, ¿no? Para que paguen alguna deuda que tienen pendiente. Entonces ahí es donde pues, sí tenemos ahí un foco rojo. Es importante que veamos el porqué de esta situación. Porque también debemos recordar, y lo que estábamos escuchando al principio del programa por parte del director de Educación Financiera de CONDUCEF, es que a partir del año 2015, bueno, pues la CONDUCEF ya tiene mayores facultades regulatorias hacia los despachos de cobranza. Y a partir de ahí vimos una disminución bastante evidente, prácticamente radical, si ustedes quieren, en el acoso por parte de los cobradores hacia los deudores. De tener literalmente cientos de reportes mensuales de personas que pues se la vivían con llamadas telefónicas donde les gritaban, los insultaban, etcétera, que les llegaban documentos que aparentaban ser procesos judiciales, etcétera. Disminuyó de una manera dramática. Estamos hablando de que quizás a niveles del 10-15%. Y ahora estamos viendo un repunte nuevamente a partir del mes de julio. Comenzamos a detectar un incremento y ahorita en agosto, ya casi a la mitad de agosto, vemos que la tendencia se mantiene. Más y más gente llega y nos comenta que ha recibido pues, nuevamente llamadas telefónicas donde les dicen de groserías, donde los amenazan, documentos que aparentan ser procesos judiciales, etcétera. Nosotros, como les decía yo hace un momento, bueno, pensamos que se debe a que están presionando los jefes de los cobradores a los cobradores para que puedan cumplir con sus metas. Seguramente el primer semestre de este 2016 a los despachos de cobranza no les fue nada bien y por eso este aumento en sus estrategias que pensábamos que ya estaban dejando de amenazar, insultar, etcétera. Entonces, me gustaría mucho, si ustedes son víctimas de esta mala cobranza, que recuerden, como les decía también hace un momento, que la CONDUCEF ya tiene facultades regulatorias más eficaces, más eficientes. Entonces, ustedes, cualquiera de ustedes que sea víctima de esta mala cobranza, puede presentar su reclamación directamente en el portal de internet de la CONDUCEF a través del REDECO, www.conducef.gob.mx, www.conducef.gob.mx. Ahí presenten su reclamación. Es muy importante que lo hagan para que la presión se mantenga. También podría ser eso, que pues mucha gente ya dejó de presentar sus reclamaciones, sus denuncias por esta mala cobranza. Y pues los despachos, al ver que ya no hay tanto problema, pues vuelven otra vez con estas prácticas nada agradables. Entonces, bien importante, si ustedes son víctimas de la mala cobranza, por favor, se lo suplico, denuncien, presenten su reclamación, que no les dé flojera. Es importante que se haga para erradicar por completo esas malas actividades de cobranza. Por ahí nos están preguntando a través de Facebook, les mando un saludo muy afectuoso. ¿Qué cosa es la mala cobranza? Bueno, la mala cobranza es toda aquella cobranza que se catalogue como irrespetuosa, que se considere amenazante. Una llamada telefónica, por ejemplo, donde nos están requiriendo el pago de una deuda, donde el cobrador se porta amable, respetuoso, nos da opciones. Bueno, pues esa no es mala cobranza. El cobrador, debemos entender, está haciendo su trabajo, como cualquiera de nosotros hacemos el nuestro. Y el acreedor, el banco, la financiera, la caja popular, etcétera, está en todo su derecho de requerirnos el pago de la deuda que tenemos. Eso es normal, eso está bien. Entonces, si nos llaman y nos dicen, señor fulano de tal, fíjese que usted presenta un retraso con su cuenta fulana de tal, nos gustaría saber cuándo se pone al corriente o le vamos a dar estas opciones para que pague. Bueno, eso está fantástico. Esa es una cobranza que se denomina como legítima, que no tiene nada de malo y que, por supuesto, no se puede denunciar. Porque también hemos visto personas que dicen, es que me están llamando para cobrarme y los quiero presentar una reclamación o una denuncia. Muy bien, pero ¿cómo le llaman? No, pues bien, pero no quiero que me llamen. No, eso no se puede evitar. La cobranza es un derecho que tiene el acreedor. Ni modo, debemos dinero, tenemos que soportar que nos llamen para cobrarnos, pero tiene que ser de una manera respetuosa. Ahora, la cobranza ilegítima, la cobranza que sí se puede denunciar, que sí se puede presentar una reclamación, es toda aquella donde nos insulten, nos griten, nos amenacen, nos mientan, porque a lo mejor nos hablan bonito, pero nos dicen mentiras. Como que existe un descuento para que liquidemos una deuda y que no exista tal descuento, bueno, esa es una mala cobranza, aunque nos hablen muy bonito. Si nos gritan, nos amenazan, por supuesto que eso tampoco se debe hacer, también se define como mala cobranza. Si ustedes no deben dinero y les llaman y los amenazan y les dicen, lo mismo, esa es mala cobranza. Y si ustedes no deben dinero y les llaman, aunque sea bonito, bueno, eso también lo pueden denunciar. Ahí sí. Aunque los traten de manera muy amable y muy atentos, si ustedes no deben dinero, ustedes no tienen por qué estar recibiendo esas llamadas. Igual, eso se considera cobranza ilegítima porque ustedes no tienen obligación con esa deuda. Aunque les hablen bonito, ustedes pueden presentar ahí sí su reclamación, pero solamente si no deben. Si deben, bueno, pues ni hablar. Se debe, pues, me llaman para cobrarme, pues es algo perfectamente normal y natural, siempre y cuando no se excedan. Si les llaman a su trabajo, les bloquean las líneas telefónicas, le llaman al jefe, a la secretaria, a todo mundo, eso tampoco se debe hacer. Ahí también se puede presentar una reclamación. Si están exponiendo información de carácter personal, si le dicen a quien contesta el teléfono cuánto dinero deben, de qué cuenta, de qué banco, bueno, toda esa información está protegida por la Ley de Protección de Datos Personales y ahí también puede presentar una reclamación, aparte de hacerlo en la CONDUCEF, ante el IFAI, para que también se sancione esa mala cobranza. Entonces, muy importante que lo hagan así, para que los cobradores no salgan con la suya, los malos cobradores, ¿no? Bueno, vamos a regalar un par de libros del Pequeño Cerdo Capitalista en unos minutos más, yo creo que en 5 minutos. Les voy a hacer una pregunta muy sencillita, tienen que mandar su respuesta. Por favor, señores de Facebook, chequen esto que voy a decir. Tienen que enviar su respuesta a el siguiente correo electrónico. contacto@dddmx.org. Lo voy a repetir, contacto@dddmx.org. ¿Sí? Ahí. Ustedes envían su respuesta. Las dos primeras respuestas correctas a la pregunta que voy a hacer en un momento. Cada uno se lleva su libro autografiado y dedicado por Sofía Macías. El día de ayer, por lo que supe, dos personas de Facebook ganaron. Así de fácil, así de sencillo. Ahora, mis amigos de Facebook barrieron con el chat. Los dos que ganaron ayer fueron personas que nos sintonizan a través de Facebook. Entonces, pues abusados a mis queridos amigos del chat, que no se los lleven al baile los de Facebook. O que gane el mejor, que gane quien responda más rápido a una pregunta que voy a hacer en un momento. Mientras tanto, vamos al chat de la estación, vamos a asesorías, porque ya nos están preguntando por aquí. Le mando un saludo a mi productor, Helmi, muy buenas noches. Dice Monju, a través del chat, www.radiodd.org, que nos manda un saludo. Tiene, junto con su esposa, una gran deuda. Quisiera saber si le podemos ayudar. Las deudas son de tarjetas de crédito en Bancomer, Banorte, Banamex y Santander. En total suman, ay, no sé, parece que dice, parece, porque por ahí el punto decimal no lo encuentro, 1,087,000 pesos por la cantidad de ceros. Ah, no, mentira. Es que, ¿sabes qué? Creo que está mal escrita la cantidad, estimado Monju. Me pones 1,087,30.20. Entonces, no sé si sea 1,087,000 pesos o 108,700 o cómo está el asunto. Acá estoy seguro que es 1,087,000. Nomás le faltó el punto decimal ahí en el 1, ¿no? Después del 1. Pero ahorita nos lo aclara. Si es 1,087,000, bueno, la deuda es bastante elevada. Pero se puede negociar. Le hemos ayudado a gente que debe 5 veces eso. Sin ningún problema. O más todavía. Sin ningún problema te podemos ayudar, Monju. Dice que ya dejaron de pagar porque pues, no pueden más, ¿no? Pues si es mucho dinero. No bajan las deudas y suben cada vez. Que si le podremos ayudar. Claro que sí, mi estimado Monju. Con todo el gusto del mundo te ayudamos a negociar tus deudas para que las liquides con cantidades bien justas, en condiciones que se adecúen a tu situación económica sin mayor complicación. Mi estimado Monju, ahorita te voy a poner el correo electrónico para que nos mandes un correo. Nos expliques bien cómo está la situación, cuánto debes en cada tarjeta y todo, diseñar una estrategia y que ya puedan estar tranquilos tú y tu esposa, de que les vamos a ayudar, vamos a evitar que los demanden, de su casa no se llevan nada y vamos a negociar esas deudas en su momento, ¿vale? Poco a poquito, no se sientan presionados, poco a poquito. Ahí está, Monju dice que es 1,087,000 pesos. Es que mira, te voy a decir, me pones 1,087,000.00. Entonces, por la cantidad de números, deduzco que es 1,087,000. Según yo, ¿no? ¿O tú cómo ves? Sí, ¿no? 1,087,000 pesos. Te ayudamos, Monju, no te preocupes. Así sean 108,000 o 1,000,000. Te digo que ahorita estamos ayudándole a una persona que debe en total casi 6 millones de pesos, ¿no? Por ahí así. Casi 6 millones. Ya vamos avanzados. Ya hizo sus primeros... Ya liquidó sus primeras deudas. Va paso a pasito, pero ahí la lleva. Nos mandan saludos a través de Facebook y que hoy van a volver a ganar, nos están diciendo nuestros amigos en Facebook. Perfectamente. Sin ningún problema. Ahora sí, vamos a ver si es cierto, ¿no? A ver, a mis amigos del chat de la estación www.radiodd.org, pónganse las pilas porque ya en un momento más voy a hacer la pregunta. La tienen que enviar, recuerden, la respuesta va a contacto@dddmx.org. Ahí nos mandan su respuesta a la pregunta que voy a hacer. Las dos primeras, cada una se lleva su libro del Pequeño Cerdo Capitalista, autografiado y dedicado por su autora, Sofía Macías. A ver, ahí están los de Facebook, están puestísimos, ¿eh? Muchas gracias, qué bueno que nos escuchan. Para mí es un placer. Dice Zorro 13, que ayer por la tarde nos hizo una consulta, pero se fue la señal y no supo qué comentario le hicimos. Puede encontrar el podcast del día de ayer o un correo para hacer su consulta a detalle. Mira, nos puedes mandar correo, mi estimado Zorro 13, sin ningún problema. Y con todo el gusto del mundo, te damos respuesta por ahí. Digo, puedes preguntar nuevamente por acá, todavía tenemos tiempo para darte respuesta. Si quieres repetir tu pregunta ahorita, lo puedes hacer. Y si no, el podcast, por lo que estoy leyendo aquí, mi amigo Helmi lo sube el día mañana. Ah, pues mañana va a subir el podcast, fíjate. Entonces ahí, como tú prefieras, si quieres de una vez, pregúntanos, hay tiempo. Y si no, pues mañana, ¿sale? Ahí está. Ya abrí acá de este lado porque se me andaba atrasando un poquitín. Dice Beatriz Giovanna a través de Facebook que tiene un préstamo personal en Bancomer y le faltó una parte del pago de este mes y el próximo es el último que le queda para liquidarle. Ah, muy bien. Y ya le están llamando al celular hasta 3 veces al día a su casa. Ah, y también a su casa. Y ahora hasta están marcando a casa de sus papás para cobrar, que si es válido. Ya lo que les hablaba yo hace un rato, ¿no? En una de las llamadas que tomó, les argumentó que no tiene trabajo y que está consciente del adeudo. Que si no fuera a pagarles, ¿desde cuándo les hubiera dejado de pagar? No hasta ahora y por menos de 5,000 pesos. ¿Qué puede hacer? En este caso ya molestan a personas ajenas en este asunto. Lo que comentaba yo hace un ratito, Beatriz, eso se denomina como cobranza ilegítima y es facultad de la Condusef sancionar a Bancomer en este caso, porque Condusef no sanciona los despachos de cobranza, sanciona a las instituciones financieras que los contratan. En este caso, mi estimada Beatriz, lo que tienen que hacer las personas que no tienen nada que ver con tu deuda es ingresar a la página de la Condusef, www.condusef.gob.mx, y ahí presentar su reclamación. Lo pueden hacer en línea, muy sencillo. Ya que hayan presentado su reclamación, darle seguimiento a la misma. Cada vez que les llamen, que presenten una reclamación, así tengan que meter una reclamación diaria, no importa. Eso las hace más efectivas y verás cómo dejan de molestar a tus familiares, porque no se vale lo que les decía yo al principio del programa. Ok, ustedes tienen una deuda y si les llaman a ustedes de manera respetuosa, pues no hay ningún problema, ¿no? Pues es el precio de tener una deuda. El acreedor quiere que le paguemos, nos va a cobrar, ni modo. Pero ya que le estén llamando a terceros, que a los papás, que a los tíos, que a los primos, porque los pusimos como referencia, eso no se debe hacer. Y es lo que les comentaba también al principio del programa. Hasta en las instituciones financieras se comienza a notar la desesperación de que cada día más y más y más gente les está dejando de pagar. Y entonces, en cuanto ven que alguien dejó de pagar, por ejemplo, en el caso de Beatriz, que apenas tiene un mes y nada más le falta un pago más para liquidar su deuda, ya le están llamando como si tuviera 6 meses de atraso. Y eso no está bien, pero, repito, es donde podemos observar esos focos rojos en las instituciones financieras, en los despachos de cobranza, de que el semestre pasado, de lo que se refiere a enero, de enero a junio del año 2016, pues no alcanzaron sus objetivos. Yo creo que se quedaron bastante lejos, por lo que sabemos de algunos contactos que tenemos en despachos de cobranza y en bancos. Se quedaron bastante lejos de sus objetivos. ¿Qué pasa? Que este semestre seguro les dieron una regañiza a los cobradores, incluso a los cobradores internos del mismo banco. ¿Y saben qué? No permitan que la cartera se dispare. A quien deje de pagar luego llámenle. Y si hay cartera ya de más de 3-4 meses, sean muy insistentes. Muy insistentes es, sean amenazantes, sean agresivos, sean groseros. Ahí estamos empezando a ver estas situaciones, y lo que vamos a hacer nosotros aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor es mantenernos muy al pendiente, muy atentos, y seguir con la recomendación, por supuesto, de que ustedes presenten sus reclamaciones correspondientes para que estos despachos sean sancionados, y ya hablaremos con la Condusef al respecto. Claro que sí. Bueno, les voy a hacer la pregunta rapidísima, una pregunta bien sencilla. Quien no sepa la respuesta de plano, este programa lo escuchó dormido. La pregunta es la siguiente, la respuesta la tienen que enviar a contacto@dddmx.org, porque ya se acaba el programa en unos cuantos minutitos. Ahí les va la pregunta, es: ¿con qué institución gubernamental tienen que denunciar la mala cobranza por parte de los bancos, de las cajas populares? ¿Con qué institución gubernamental tienen que presentar su reclamación ante la mala cobranza, ante la cobranza ilegítima? Lo acabo de decir como 1,000 veces. Las dos primeras respuestas correctas, amigos de Facebook también, que lleguen al correo contacto@dddmx.org, cada uno, como de que no, se lleva su libro autografiado y dedicado por Sofía Macías, del Pequeño Cerdo Capitalista. Las dos primeras respuestas correctas. Hombre, Beatriz, no tiene nada que agradecer. Nos comenta Beatriz Giovanna a través de Facebook que sí, que están siendo muy, muy amenazantes con sus papás. Y es que no, imagínense ustedes, el papá o la mamá, pues ¿qué tienen que ver con nuestras deudas? Nada, debemos de eliminar esos mitos. No porque sean nuestros papás, ellos tienen obligación, si no somos niños chiquitos. Órale, cuando uno es menor de edad Y si uno choca o rompe algo o no sé, estropea alguna cosa, bueno, pues sí, la responsabilidad recae en nuestros papás, ¿sí? Porque ahí legalmente nosotros como menores de edad no podemos, no estamos obligados a pagar, la responsabilidad recae en nuestros padres. Pero a partir de los 18 años, a partir de ese instante, ya es problema nuestro y absolutamente de nadie más. Si nosotros le debemos la tarjeta de crédito al banco, si le debemos el pago a la financiera, si le debemos el coche, no importa. El único obligado a pagar es uno mismo. Nadie más. Los papás, porque sean nuestros papás, no tienen nada que ver. Y si estuvimos con los papás cuando obtuvimos el crédito, si vivíamos en su casa, el día que nos mudamos, ese día nos llevamos las deudas con nosotros. Porque muchos cobradores dicen, no, es que pues usted, como usted vive en el mismo domicilio que sacó el, con el que sacó el deudor el carro o el crédito, lo que sea, usted tiene que pagar. No. Las deudas son de las personas y no de los lugares que habitaron. Si la casa fuese del deudor, bueno, órale, podrían embargar la casa. Pero si la casa es de los papás y el deudor vivía ahí y se fue, bueno, pues ya va a ser bronca del acreedor ubicar al deudor y cobrarle. Los papás, aunque vivan ahí, no tienen nada, nada que ver. La única forma en la que un tercero se puede obligar con una deuda es siendo nuestro aval o un deudor solidario. Solamente bajo estas circunstancias, y para eso se tiene que firmar y aceptar esta obligación, no nada más porque dimos su nombre, pues ya nuestro aval, pues no. Dice León que si lo que mencionamos ayuda en mejores descuentos con los bancos. Fíjate que ese es un tema que voy a tratar el próximo jueves que tengamos programa, pero te lo voy adelantando. Sí, sí ayuda con algunas instituciones financieras, fíjate, porque para el último trimestre del 2016 seguramente no van a cumplir con sus metas. Estamos hablando de por ahí de octubre. Los primeros días de octubre es muy posible que todos esos tres meses que faltan del año, octubre, noviembre, diciembre, se puedan conseguir muy buenos descuentos. Se consigan muy buenas condiciones para liquidar las deudas. Bueno, pues ya nos vamos, pero antes de irnos, vamos a ver quién ganó. ¿Quiénes ganaron los libros del Pequeño Cerdo Capitalista? Y aquí está el primero. Ah, muy bien, Conducef, perfectamente. Ángel Ponce de León, felicidades. Y tocayo Ángel Ponce de León. Qué buen apellido, Ponce de León. Pero bueno, ahí está. Ya ganaste, mi estimado Ángel. Y segundo lugar, ¿qué pasó? Bueno, pueden hacerlo con defensa del deudor, sí. Pero nosotros no somos una instancia gubernamental. Roger Maciel. Roger Maciel, felicidades. Muy bien. Conducef, efectivamente. La Conducef es la institución gubernamental que se encarga de regular y sancionar la mala cobranza. Claro que si ustedes gustan, pues nos pueden decir a nosotros y ya les daremos asesoría, pero nosotros no tenemos facultades regulatorias, nosotros no podemos sancionar a los despachos. Sí los podemos balconear, los podemos quemar, claro, eso sin ningún problema, pero el único que tiene facultades para sancionar es la Conducef. Que quede bien claro para evitar confusiones. Y hagan sus denuncias, por favor, presenten sus reclamaciones. Felicidades a los ganadores, a Roger Maciel. Hoy fueron hombres, fíjate. Creo que ayer ganaron mujeres, la verdad no recuerdo. Pero hoy fueron hombres, Roger Maciel y Ángel Ponce de León. Muchas felicidades. En unos minutos más les va a llegar un correo electrónico. En ese correo nada más nos responden. Les vamos a preguntar, por supuesto, a dónde quieren que les enviemos su libro. Y ahí nos dicen a dónde, y ya con todo el gusto del mundo les mandamos su libro hasta donde ustedes nos indiquen. Bueno, pues ya nos vamos, de verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Les recuerdo que el próximo jueves tenemos programa doble de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. A mi amigo Helmi le mando un abrazote y muchas gracias por todo, Helmi. Nos escuchamos en un ratito más en Rodadas Nocturnas. Cuídense muchísimo, ya está, hasta muy pronto.